Para besarte tus ojitos y tu boquita, mi morenita, me vuelve loco cuando pasas por la tarde, muy despacito, desde mi casa coqueteando muy bonita, mi morenita, cuando yo te estoy besando, tus ojos y tu boquita, tú te rías muy dichosa, mi morenita, cuando yo te estoy besando. Mi morenita. Para besarte tus ojitos y tu boquita, mi morenita, me vuelve loco cuando pasas por la tarde, muy despacito, frente a mi casa coqueteando muy bonita, mi morenita, cuando yo te estoy.